desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que perdió triste, que lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que se ha marchitado y sola he dejado. Jesús en la fe oye un lamento, esta noche Jesús en la fe oye un lamento. Nadie está libre de todo pecado, el Señor bendito cure nuestras deudas, pagaré mis culpas. Estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que se ha marchitado y solo he dejado. Esta noche Jesús en la fe oye un lamento, esta noche Jesús en la fe oye un lamento.